Y por eso que estamos ahora en el espacio de la Asamblea Socioambiental de Guaymallén por el Agua y vamos a hablar con Marta López. Buen día, ¿cómo te va, Marta? Hola, hola. A ver si la podemos recuperar. A ver si está Marta. Bueno, ahí la vamos a tratar de recuperar. Bueno, no tenemos todavía señal. Bueno, conversábamos un poquito. Ahí está, me parece. Ahí la pudimos tener. Marta, ¿estás ahí? Ahí no. No. Bueno. No. Bueno, esto sucedía el martes. Una situación por momentos muy tensa, justo, viste, no sé si escuchabas la voz del Polo, que como que le costaba, yo no sé si a lo mejor cortá y volvé a llamar, capaz que ahí vamos a poder retomar la comunicación. Muy tensa, toda la mañana muy tensa, por mucha agitación por parte de los dos lados, que costaba que se pudieran comunicar, ¿no? Las dos partes. Por un lado, una posición muy, muy, muy firme por parte de las asambleas de que no se quiere la anulación de la 7722, como pasó en diciembre del 2019, a 10 días de asumir el gobernador Suárez. Y, por otro lado, este sector de trabajadores, que es el sector de la construcción, que, ellos no... Ahí me parece que tenemos la comunicación con Marta, a ver. Hola, Marta. Hola, buenos días, Darío y Ángel. ¿Cómo te va, Marta? Bueno, ahí estamos. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Hacíamos una introducción de lo que había pasado el martes. Yo no sé si específicamente vas a hablar vos de esto, pero sí nos parecía importante que se reflejara. Sí, sí, sí. Bueno, sí, lo estaba escuchando a Polo y sí, el martes se realiza esta reunión en el Hayat y como bien decía Polo, es una estrategia político-económica con respecto a la instalación de la megaminería y un nuevo ataque a la 7722, que es la ley que defiende el agua. Y yo quería hacer una reseña porque algo de historia, diría. Para conocer los principios de la ley, que uno por ahí dice la ley 7722, que es hace más de 15 años que la estamos trabajando, pero en realidad, alrededor del año 2004, 2006, que se empieza... Ya había un proyecto que se había formado un convenio con Naciones Unidas para dar comienzo a un plan que consistió en hacer una exploración en el oeste de nuestra provincia, ¿no? Y en todo el oeste cordillerano, se llamaba el Plan Cordillerano. Desde la época militar ya estaba esto. Entonces, reflotaron esto porque había una zona con muchos minerales, de hecho por ahí estaba el uranio y, bueno, varios minerales que no me voy a detener, y la población al darse cuenta comienza a activarse. ¿Y quiénes se activan? La gente, los vecinos de General Alvear y los vecinos de San Carlos. Ya en el 2006, en San Carlos se realiza una huelga de hambre, o sea que la 7722 viene... podríamos decir parida por el pueblo, porque el pueblo veía que ya se venía metiendo con esto de la minería. Y en ese momento las cámaras mendocinas de empresarios mineros, decía que no se podía realizar este proyecto de explotación, porque si bien hay minerales en cantidad, no se puede hacer porque la sociedad no se da cuenta del beneficio que provee, ¿no? Y bueno, y ahí nos preguntamos nosotros, a ver, ¿cuál es el beneficio? Porque hay distintos puntos que trata justamente esto de la reunión del foro metálica minera, y entre ellos los puntos que iba a tratar es, por ejemplo, en la charla, muchos puntos sobre la charla para hacer que la minería es la que nos va a salvar, la que está bien ubicada y nosotros somos los que estamos mal ubicados. Uno es el impacto de, pues, como vos habías mencionado antes, el impacto de potasio Río Colorado sobre el desarrollo de Mendoza. Y todos sabemos que eso no dio ganancia y que fue abandonado y que fue una gran inversión. Entonces nos preguntamos hasta cuándo nos van a seguir mintiendo, ¿no? Otro punto es desarrollo sostenible en la Argentina. Y tenemos el ejemplo de la mina Lumbrera en Catamarca, que los vecinos tienen conflicto desde hace más de 10 años, que hubo un derrame en el oleoducto que contaminó zona de Santiago del Estero, que llegó hasta Tucumán. Otro punto es la minería y el agua, el ejemplo de San Juan. Nos quieren hablar de San Juan, ejemplo que no cierra, ya que en febrero de este año hubo un nuevo derrame de mayor magnitud de contaminación. Entonces, a ver, nosotros no es que seamos necios, vemos la realidad. Después, por ejemplo, el rol de irrigación en el uso de agua de Mendoza. Para la minería, todo el agua. Sin embargo, para... Se cortó. Se cortó ahí la comunicación con Marta. Vamos a ver si podemos recuperarla. ¿Estás, Marta? Se nos fue ahí. Bueno, muy interesante lo que está planteando Marta. Haciendo Esa. como un contexto histórico Sí, sí. de lo que viene pasando, ¿no? Con este tema que es tremendamente, tremendamente delicado, ¿no? ¿Cómo avanzan sin escuchar a la gente? Salvo allí en el 2006, que dijeron que la población no entendía los beneficios que podía traer. ¿Beneficios que podía traer para quién? ¿Para la población en general o para dos o tres empresarios que quieren meter las uñas dentro de la tierra y contaminar el agua? Totalmente. Bueno, muy muy importante. Vamos a ver si podemos recuperar la comunicación con Marta de la Asamblea Socioambiental de Guaymallén. También estaban presentes las distintas asambleas de la provincia, la Asamblea por el Agua de las Heras también, ¿no? Pudimos conversar. La AMPAP también estuvo presente. Bueno, el pueblo de Mendoza, que ya ha dado muestra de su no licencia social para desarrollar estos emprendimientos. Ahora sí, estamos nuevamente, Marta. Hola, Ahí está. buenas. Uy, Menos ahí mal. está. ¿Hola? Sí, Sí, te sí. escuchamos, Marta, discúlpame. Ah, bueno. Bueno, y lo último que pregunta, hay una de las preguntas que hacen en el foro, que bueno, se tratan varios temas, también la participación de la mujer, todo aggiornado para que parezca que es un... Nos estamos perdiendo, no sé, que nos estamos perdiendo, La lo que nos va panacea. a salvar de la miseria. ¿Qué pierde Mendoza por no por la legislación y por no aceptar la minería? Y yo diría, ¿qué gana Mendoza? Gana que no haya santato en el agua, gana que no haya cianuro, gana que no hayan enfermedades como hay en Neuquén, en Añelo, que han habido niños enfermos de leucemia. Ganamos muchas cosas. Las asambleas seguimos en estado de alerta desde hace 15 años, desde el momento que se pensó que se parió la 7722. Y hoy más que nunca este cambio ambiental, la escasez de agua en nuestra provincia, vemos otra vez ese avasallamiento de la voluntad del pueblo. Es como una negación o como, bueno, que ellos pretenden con el extractivismo explicarnos que es sostenible, cuando sabemos que no lo es. Porque las asambleas, gracias a ellos, las personas que hemos ingresado a las asambleas, nos hemos tenido que poner a estudiar. Y bueno, eso es lo que nos ha formado. Y además tenemos profesionales dentro de las asambleas, también hay ambientalistas. Entonces, a ver hasta cuándo nos van a seguir diciendo que esto es la panacea. No sé. De acuerdo. Entendemos que hay un fuerte avance del extractivismo contra los bienes comunes, porque generalmente le dicen recursos naturales, no son recursos naturales, son los bienes comunes del pueblo y generalmente todas las minas están en las nacientes del río y los ríos son cuenca, no podemos negar que un río es cuenca, entonces, ¿cómo podemos hacer para hacerles entender? De ninguna manera, porque ellos nos van a seguir diciendo que nosotros somos ignorantes. Marta, quería Sí. preguntarte sobre, bueno, la argumentación en los dichos del intendente de Malargüe Ojeda, En relación de que, bueno, esta zonificación de... No escucho, Darío. Sí, en que su propuesta, la propuesta del intendente Ojeda, no sé si me escuchás bien ahí. Sí, perdón. Bien, y su argumentación de que en Malargüe sí hay licencia social para llevar adelante estos emprendimientos. ¿Qué análisis hace al respecto? Y ahí, por supuesto, que si a alguien le ofrecen trabajo y le dicen que van a volverse ricos con la minería, el pueblo que está desesperado por tener trabajo va a querer participar, por supuesto. También es cierto que Malargüe está dividido, porque en Malargüe, como ha sido, es un departamento tan alejado, las asambleas ahí está sufriendo, está padeciendo, o sea, está siendo perseguida. Entonces, si una persona está en una asamblea, directamente esa persona comienzan a perseguirla. Entonces, bueno, la sociedad seguro que está dividida, porque le están mintiendo. Sabemos que necesitan puestos de trabajo, pero eso es al iniciar las obras. Después era solamente trabajo especializado, ingenieros, personas que son especializadas en el tema y que por supuesto van a quedar, y los demás puestos de trabajo van a ser mucho menores. Claro. Bueno, Marta, no sé si te gustaría agregar algo más, y bueno, obviamente que vamos a seguir con este tema como siempre. Ahí expectantes y acompañando toda defensa de por la 7722 y de nuestros bienes comunes. Hola. Sí. ¿Nos escuchás ahí? Tenemos ahí un problemita con la comunicación. ¿Nos escuchás? Hola, ¿me escuchan? Sí. Marta, te decía. Bueno, y lo último que quería agregar, porque yo a ustedes no los escucho mucho, no sé si ustedes me escuchan. Sí, te escuchamos, te escuchamos perfecto. Bien, que el agua pertenece a una cuenca, como les había dicho, y no es del que vive más arriba. Claro. Entonces Suárez, Cobo, Ojeda, lo que proponen minería metálica como única salida para la pobreza, cosa que también es falso, parece que ignoran esto de que la cuenca comienza en la naciente del río y sigue río abajo, y va a afectar a todo lo demás, ¿no es cierto? Además, Malargüe podría ser un polo energético sustentable, también podría tener agricultura agroecológica, y cuando vengan todas estas, un polo turístico, un paraíso turístico, cuando venga a instalarse esto que están evaluando ahora y vean que provoca tanto daño y que el pueblo está en contra y que tengan todo en contra, ya va a ser tarde. ¿Por qué no piensan para hoy en lugar de pensar para el famoso futuro, que en realidad beneficia a las empresas mineras y al gobierno, porque algo debe haber? Totalmente. Bueno, Marta, te agradecemos muchísimo, como siempre, y bueno, vamos a estar ahí siguiendo este tema. Bueno, no nos alcanza a escuchar, le mandamos un fuerte abrazo. Ahí con problemillas en la comunicación, intentamos por todo.